Se ha detectado una amenaza. Pa' que me quieran más o me odien más. Se te están quemando los medios. No te oigo. No te oigo. Pues que acaso te da miedo darle volumen a ese perol sabanero. Aquí está presente DJ Andrés Caraudio Oficial. DJ Andrés Caraudio. Los del bajo serio. Copies de los demás. Deberías quemarte en tus propias llamas, destruyendo a la competencia. Y punto. Se ha detectado una amenaza.